abrimos este programa con Andrés Calamaro porque es un precursor en regalar música. Acá una versión de 11 y 6 de Fito Páez. El golpe se dieron por casualidad, alzados en el alba de tanto tal. Ella tenía un clavel en la mano, él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en punta de pies y la llevó a caminar por corriente. Son más fuertes que la vivo. Se escondieron en el centro y en el baño un bar se llevaron todo con un saque. Durante me vendieron rosas en la pava. Me siento que no importaba nada más y entre los dos juntaban algo. Y ella con 6 y se reía, él le daba la luna. Miren, miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que la vimos. Monstruo, tu poder. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Promesa sobre el bidet, de Charly García, reversionado por Argonautics. Afuera, del último disco de San Camaleón, uno de los mejores de 2010. Sos lo que mostrás, o es que distorsionás tu identidad, y así acostumbrás al corazón a que pida perdón. Pero sabes, no es solo lo que ves, detrás también existe lo peor de vos y yo. Hey, campeón, pará. Solo la actitud es algo más. No vas a conseguirlo levantando la voz. Cuando el mundo pide más, cuando el mundo pide,

dices con tu boca sale de tu corazón. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Todo lo que dices con tu boca sale de tu corazón. Luego de renunciar a Caramelo Santo, Goy colgó varias canciones en internet. Una de ellas, el cover de Los Redondos, Esa estrella era mi lujo. Nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso hoy. Nuestra estrella se agotó. Mi lujo, allá de tu corazón. Y nos vamos, cerramos este programa especial de Cerca de la Revolución con todos temas de libre descarga. Gracias por habernos acompañado. La producción fue realizada por todo el staff de rock.com.ar. Hasta la próxima. Chau. Seguiré. Gracias.